Bueno, presentación por parte de la concejala de Acción Marplatense, Paula Mantero. Esto fue cerrando la semana pasada, un proyecto de ordenanza para la creación de un programa municipal de acompañamiento a las infancias y adolescencias trans, para poder charlar un ratito de qué se trata este proyecto presentado el viernes pasado. Estamos en comunicación telefónica con Paula Mantero. Paula, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. En esta época, antes de que me respondas, Paula, de qué consiste el proyecto, que es sumamente interesante, digo, en esta época, sumamente disruptivo la presentación, en una época en donde se habla de eliminar ESI y esas cuestiones, ir por más me parece sumamente interesante, ¿no? Sí, mira, este proyecto surgió, lo veníamos trabajando con mi equipo desde el bloque de Acción Marplatense a partir de una actividad que se hizo en el recinto, donde, bueno, se involucraron padres y familiares, adolescentes y niños trans, y la verdad que participé de esa actividad, y me quedé conmovida en relación con los relatos, la falta de acompañamiento en las escuelas, la soledad de esos padres, esos niños también que muchas veces a partir del bullying se ven, viste, los ves en plena infancia y con otros problemas, además de los que generalmente tienen los chicos de esa edad. Entonces, bueno, a partir de esa actividad, creímos que es importante, hicimos un poco de, averiguamos qué dispositivos había, sabíamos que en provincia tienen algún dispositivo, algún programa, pero bueno, acá en el Partido General Pueyrredón, en la Secretaría de Educación, no tienen y tampoco aparentemente tienen indagado si existe esta problemática. No está visibilizada, digamos, porque es muy dura, en relación a que a las familias les cuesta mucho también plantear estos temas y bueno, porque empiezan transitándolo al interior de la familia. Uh-huh. Entonces, bueno, pensamos que era importante, teniendo en cuenta que tenemos una ley de identidad de género, posibilidad de generar con un equipo talleres, ¿sí? Talleres que en principio puedan ir sociabilizando el tema y en función de demandas específicas, tanto sea de estudiantes como de docentes, tener la posibilidad de capacitarse y en la medida en que surja alguna situación donde haya algún niño o algún adolescente realizando su transición, tenga la posibilidad de contar con un apoyo en la escuela, que nosotros siempre, viste, históricamente, en otras generaciones decíamos, bueno, la escuela es el segundo hogar, uh-huh. Los adolescentes y los niños pasan muchísimas horas, tienen un vínculo con sus compañeros, es un espacio sumamente significativo de crecimiento, y creemos que es el lugar donde se puede trabajar muy bien, y es empezando desde la educación. Paula, ahí vos me ibas mencionando a medida que me ibas narrando de cómo nacía esta iniciativa, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el bullying. ¿Esto hace que la ordenanza cuente o al menos intente contar con alguna especie de grupo interdisciplinario que pueda abordar diferentes cuestiones para poder contener a aquel chico, chica, chique que, por ejemplo, está pasando por una situación de bullying? Claro, y además de contenerlo, trabajar con el grupo, digamos, porque no es solamente trabajar con, la víctima del bullying, es trabajar también con ese grupo. Nosotros hemos visto a lo largo de estos años situaciones que surgen del bullying y terminan muy mal. Como el caso de Sosa, no tiene que ver con este tema, pero uh-huh. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo del bullying, y creemos que es importante poder plantearlo. Pero además también en aquellos que están haciendo una transición de identidad de género, también lo sufren en relación con los compañeros. No todos tienen la misma reacción, ¿sí? Entonces me parece que trabajar con la comunidad educativa, donde se ven interpelados a partir de alguna situación, bueno, me parece que es el lugar, para aclarar, para despejar dudas, para interpelar a las familias y acompañar a aquella persona que está realizando una transición en su identidad. ¿En qué situación está la docencia en ese sentido? Hoy por hoy, previo a esta ordenanza o a este proyecto de ordenanza que vos presentaste, cuando empezás a ver, y es entendible, ¿no?, que estén en una situación de no saber para qué lado ir, cómo abordar y demás, porque tiene que ver con lo que vos decías recién, con una necesidad de capacitaciones, de abordaje de parte del Estado para poder perfeccionar y mejorar la situación y relación de docencia y niñeces. Hoy por hoy, ¿cómo lo encontrás eso? Mira, hasta tengo la experiencia de haber sido decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Trabajo Social. Y en ese entonces, cuando surge la Ley de Identidad de Género, la Secretaría de Extensión plantea la cátedra abierta de Loana Derkins. Loana Derkins era una militante que tuvo mucho que ver con la Ley de Identidad de Género. Y en esa cátedra abierta, donde se inscribía, o sea, cualquiera podía participar, siempre, una vez por semana, estaba llena el aula. Y a partir de eso, con los sucesivos años, hemos tenido intervenciones en escuelas donde nos pedían específicamente, porque no tenían, así nos decían, ni idea, claro, en ese entonces, ¿sí?, de cómo era, cómo se intervenía, cómo se trabajaba. Veíamos a docentes con mucha soledad en esta... En este cambio de paradigma, digamos, la falta de formación, de capacitación, y además porque se encontraban con sus propios prejuicios. Claro. Y su propia cosmovisión respecto del tema. Hoy seguimos escuchando, para mí una nena es una nena y un nene es un nene, sin decirte lo que sigue, ¿entendés? Uh-huh. Como una construcción meramente biológica. Entonces, esto con el tiempo creo que se ha andado, pero se ha andado de manera solitaria. Acá esto requiere capacitaciones de género, ¿sí? Y de identidad, porque justamente los niños transitan la escolaridad en un proceso de construcción de identidad, porque acá tenemos niños hasta de jardín de infantes. Nosotros hemos intervenido en ese entonces con escuelas, inclusive privadas, que han solicitado, porque no le solicitaban a una facultad porque no había otro dispositivo. Entonces, en función de eso, también es importante dar una respuesta y que la propia Secretaría de Educación tenga la posibilidad de articular con un equipo formado en función, primero, trabajar con todas las escuelas y después, en función de que van surgiendo las demandas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí te escuchaba un poquito y no puedo no mezclar la política y porque es necesario, me parece a mí, y la situación que nos va a tocar de acá en adelante, en donde hay un frente que plantea todo desde el punto de vista biológico y no social, cuando sabemos que ya no es así, lo decías vos recién en la narrativa. De hecho, una de las fotos que ilustra, una de las notas que plantea esto, hay una persona con un cartel que dice la genitalidad no define el género de mi hija. ¿Crees que va a ser complejo poder romper ese estigma, ¿no?, de genitalidad y género que vayan de la mano cuando no es así? Mira, yo creo que desde el momento en que se instala la Ley de Identidad de Género fue todo un proceso, y cuando vos me nombrabas sobre ese cartel, esa es la mamá, es Gabriela Mancilla, uh-huh, la mamá de la primer niña trans que tuvo un documento de identidad en el mundo a la edad que lo tuvo. Hoy esa niña tiene 15 años, podríamos decir que hace 15 años que estamos trabajando en función de esto. Creo que va a ser un momento difícil, pero bueno, tenemos 15 años de trabajo, y que esto es importante saber que acá hay una ley, y que como vos bien decís, la construcción de identidad no es únicamente biológica, es social, es psicológica, digamos, y en función de esto, porque esto no lo decimos ni vos ni yo, lo dicen autores, teóricos, científicos, digamos, o sea, no es un invento que de un día para el otro a alguien se le ocurrió. Digo, me parece que acá tenemos que apoyarnos justamente, como pasó, y desde mi experiencia también, en las universidades, constructoras de conocimiento, y digamos, hoy, cuando vos pensás desde la política, y se hacen las capacitaciones de género, ¿sí?, por la ley Micaela, todos tienen que asistir, les guste o no les guste. Tienen que asistir, ¿por qué? Porque es una ley. Y tenemos que estar en consonancia con el respeto que los tiempos nos imponen en relación al tema. Sabemos que esto lo hacemos todos los funcionarios políticos, pero está faltando la capacitación para la comunidad educativa. Entonces, desde ahí consideramos que es importante sostener y ampliar este horizonte. Paula, Claudio la saluda. Pensaba que ya hace 3 años, acá en el partido de General Puerredón, el 14 de mayo se celebra el Día de la Visibilidad de Niñeces y Adolescencias Trans y o no hegemónicas. En ese camino pensaba de si esta iniciativa se va a articular justamente con esa normativa y lo que, si se quiere, generaría por ahí que el resto de concejales y concejalas acompañen esta iniciativa. Mira, justamente en esa fecha que vos mencionás, te lo agradezco porque me lo acabas de recordar, creo que fue el encuentro este donde tuve la posibilidad de escuchar en primera persona estos relatos. Que te digo que ya los vengo escuchando por el antecedente de haber estado en la facultad. He tenido maravillosos diálogos con esta señora que ustedes mencionan de la foto que lleva este cartel, Gabriela Mancilla. Y en función de todos estos antecedentes, creo que es muy importante acompañar esta iniciativa. Seguramente va a tener muchas discusiones, ¿sabes qué? Y creo que va a ser fundamental porque ahí se menciona un equipo de 3 profesionales, ni más ni menos. El fundamento acá va a pasar por lo económico también, más allá de que algunos bloques podrán llegar a quizás abstenerse, ¿sí? Creo que es muy duro por ahí votar en contra, pero creo que va a ser por la necesidad de 3 profesionales, porque veo que ahora hay una necesidad de ajuste económico, lo he visto en los medios, en el día de ayer, que Montenegro va a hacer un ajuste importante en su carga política, y seguramente nombrar a 3 personas que están capacitadas y formadas y que redundaría en un gran beneficio para los vecinos y las vecinas, porque no son cargos políticos, eso va a tener discusión. En ese punto va a estar el tema. Sí, viene hablando de austeridad, porque ¿no? después no hay justificación, porque ya te digo, hoy es ley la identidad de género. Sí, sí. Entonces, y creo que va a ser uno de los únicos dispositivos que va a tener la Secretaría de Educación en relación al tema. Sí, interesante, ¿no? De todas maneras, y más allá de la futurología, uno entiende que por los tiempos que estamos, ya cercanos a cerrar el año, la nueva conformación del cuerpo por ahí llegaría a debatir esto, ¿no? Y con concejales que representan a fuerzas que hablan de ideología de género, imagino que sus posicionamientos por ahí pueden ir por otro lado, más allá de ampararse tal vez en lo económico de estos equipos interdisciplinarios. Sí, va a ser un debate interesante. Y ya te digo, vas a ver que vas a tener la oportunidad de que va a ser revelador en este punto. Paula, te da un poco de temor, recién contabas vos esto de la reducción del 30% del gabinete de Guillermo Montenegro, Claudio hablaba que, el propio intendente habla de austeridad, ¿te da un poco de temor que se desfinancien algunos sectores como puede ser este que vos planteás para arrancar a financiar en pos o con la bandera de la austeridad y el cuidado de los ahorros de los marplatenses? El tema es que si es ese ajuste que plantea, según lo que tengo entendido, tiene que ver con la planta política. Entonces quiere decir que durante 4 años estuvimos excedidos, ¿sí? Uh-huh. Cuando se podría haber trabajado de otra manera. Esa es mi gran pregunta. Y en verdad, sí, me surge y me preocupa que algunos proyectos que tienen que ver más con lo social, con la educación y con la salud se vean afectados por el achique, digamos, presupuestario. Tendremos que ver qué sucede con el presupuesto que se va a presentar. Ojalá que sea la planta política y no se hagan recortes en los profesionales que asisten a los vecinos y en programas que sabemos que tienen un impacto importante en la construcción del tejido social, digamos. Esa es mi preocupación. Interesante, ¿sí? Obviamente, esta iniciativa, Paula, más allá de lo que veníamos recién proyectando, ¿no? Que tal vez para el debate en sí, dentro del recinto, estemos con una nueva conformación. ¿Qué primeros pasos dio esta iniciativa? ¿Ya tiene algunos giros? ¿Cómo va avanzando? Mira, la presentamos, como bien dijeron ustedes, el viernes. Y la verdad que cuando entra ahí es el secretario del cuerpo el que le va a dar los giros, pero yo supongo que ahí va a estar para la Comisión de Género, para la Comisión de Salud seguramente, y Educación, o Educación más que Salud. Sí, Educación creo, y género, y legislación, bueno, después van todas, pero te quiero decir, me parece que esas dos son las comisiones que seguramente por las que va a pasar el proyecto. Uh-huh. Proyecto que fue presentado el viernes y que más allá de que son los que vos querés, todavía no tiene los giros dados. Claro. ¿Cómo sirve como pregunta para esta ordenanza, pero también sirve a nivel informativo para ver si el Consejo está, no sé si la palabra es parado, pero sí va a haber una especie de estancamiento de proyectos hasta que cambie el armado, hasta el 10 de diciembre? Mira, ahora lo que tengo entendido es que tendríamos que ver la fecha en que surgen las nuevas autoridades, después hay un tiempo donde se confirman los concejales en cada una de las comisiones, los presidentes de cada comisión, y los días y la hora de funcionamiento, digamos. Y esto va a llegar, supongo que se va a terminar en el mes concretando eso. Uh-huh. O sea que lo digo en función de mi propia experiencia cuando fui concejal. Sí, se entiende. Digo, se entiende que no hay, tampoco hay un libro escrito en estas cuestiones porque es política y en eso no hay un diccionario de cómo va a accionar el Consejo Deliberante. O sea que seguramente el proyecto esperará a que se reacomode el Consejo Deliberante. Claro, sí. Paula, después, dime. No, que después se pide, ¿cómo se dice? La opinión al secretario de Educación. Después quizás al secretario de Hacienda y después vuelve a la comisión y en función de ahí se toman las decisiones. ¿Quién apoya, quién se abstiene y quién vota en contra? Preguntarte en ese sentido que estabas recién comentando, si tuviste la oportunidad de hablar con Sebastián Puglisi, con el secretario de Educación, para hablar del proyecto. Sí, le planteé el tema que había estado en esa, ¿cómo se llama? En esa reunión con familiares, le pareció interesante, porque bueno, justamente es un punto de vacancia, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Supongo que, conociéndolo a Sebastián, su forma de trabajo, le va a parecer interesante. Seguramente el problema que va a tener como secretario es la designación de tres profesionales. Que bueno, te preguntaba por eso, ¿no? Te preguntaba porque es una de las secretarías más permeables, digamos, para poder charlar y conversar. No, sí, sí, lo conversé con él, pero yo te digo, esto va a ser el punto, que quizás lo interesante sería el programa y que trascienda, que no sea por tres profesionales, ¿entendés? Como diría Brandoni, tres empanadas. Tres empanadas, tal cual. ¿Entendés lo que digo? Sí. Quizás a lo mejor se puede revisar al interior de la municipalidad de profesionales formados y capacitados en esa área y no se requiera que haya que nombrar a tres personas nuevas. Pero bueno, supongo que eso se verá en el tránsito del proyecto. Sí, no, de hecho, yo escuchándote, digo, imagino que muchos de los colegios de la índole municipal deben tener profesionales que deberán capacitarse para poder abordar estas cuestiones, y nada más que eso, quizás hasta ni siquiera haya que contratar profesionales. Exacto. Porque por ahí están, o por ahí son los menos de la contratación, sino abordarlo. Lo importante, me parece, más allá de que se apruebe o no, ojalá que se apruebe la ordenanza, digo, me parece que lo importante va a ser que esta charla, que esta propuesta esté en el plano de la discusión y que se haga visible. Exactamente, la verdad que sí. No tenemos que dejar de visibilizar las problemáticas, digamos, más allá del contexto. Paula, ahora sí, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Ahí pasaba Paula Mantero, concejala de Acción Marplatense. Interesantísimo proyecto presentado por la concejala en torno al acompañamiento a las infancias, adolescencias trans, en un lugar en donde, bueno, ella misma lo planteaba, estuvo reunido